Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro domingo más, otro domingo que nos encontramos, otro domingo en el que vamos a estar juntos. ¿En dónde? En la psicosocial. ¿Y quién lleva adelante toda esta operación técnica? Lucas. Lucas, con sus manos mágicas, nos pone en el aire para que vos y yo estemos juntos. ¿Escuchando a quién? ¿Escuchando qué? Con el gringo. Con el gringo vas a estar durante todo este tiempo, hoy con entrevistas exclusivas a un grupo de teatro de la localidad de Carlos Casares, donde, bueno, te vas a enterar de cómo trabajan, cómo forman esta maravillosa experiencia de hacer teatro. Y bueno, pero ahora tengo ganas de que escuchemos un tema. ¿Qué te parece si escuchamos un tema? Empezamos con el programa y, bueno, con el gringo, acá por la psicosocial, haciéndote compañía. Vamos, Lucas, vamos al temita musical y después te sigo contando mucho más. Cuento que hace un par de años atrás, hace, no vamos a decir cuánto, porque realmente no es la intención de saber qué edad quiero que sepas que tengo. He vivido unos cuantos años, pero me ha tocado vivir cosas emocionantes. ¿Emocionantes por qué? Porque uno, al vivir en el interior, soy una persona del interior, Sueña con un montón de cosas, sueña con ver recitales, con ver cosas que quizás en Buenos Aires, todo el que vive ahí en Capital, tiene a su mano poder ver un recital del artista que le gusta, poder estar en una sala de teatro, poder hacer un montón de cosas que por ahí nosotros que vivimos en el interior, que trabajamos toda nuestra vida en el interior, forjando el arte desde el interior, esas posibilidades no las tenemos. Pero claro que existen los viajes, existen las ilusiones, existen los sueños. Y en ese momento yo tenía un gran sueño, ¿no? El primero era, por supuesto, les cuento que obviamente soy un fanático de Lito Nevia. Lito Nevia creo que la mayoría lo puede llegar a conocer quién es. En algún momento vamos a hablar de Lito. Y me gustaba mucho el Baglietto, ¿no? Y en ese año había sacado un álbum que se llamaba Agné, ¿no? Me acuerdo que lo fui a ver a un estadio, un lugar, no me acuerdo en qué lugar era en este momento, no lo recuerdo. Donde, bueno, uno entró y realmente veía eso tan grande, ¿no? Yo no lo podía creer. Acuérdate que te dije que una era del interior y por ahí no estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Qué bueno, que nos sentamos, se apagaron las luces, de pronto se vio un láser que apareció, que no sé de dónde apareció, y apareció un disco en el aire. Y ese disco en el aire entró como por el Winco, por ese eje que tiene el Winco, se asomó un pick-up y se escuchó el ruido del disco. ¿Sabés cuál es el ruido del disco? Ese que se suele sentir, ¿viste? Y una vez que pasaron esos segundos de que ese disco imaginario, que estaba hecho con un láser, comenzó a sonar esto que voy a compartir. hermoso el tema que pasaba recién. Y ahora, bueno, les voy a dejar una canción de un artista que también me gusta muchísimo. Se llama La de los Santos. Es otro rosarino, obviamente. Ya les he dicho que me gusta mucho la música rosarina. Este tema tiene la particularidad de haberme enamorado desde un primer momento. Cuando yo escuché esta canción, no tenía hijos. Así que siempre pensaba en esta canción y en un hijo. Me pasaba lo mismo cuando escuchaba Hija de Lito Nevia, ¿no? Y se pasaron los años, pasó el tiempo y tuve la oportunidad de tener a dos hermosas personas, hijos hermosos. Obviamente, Luz, a quien siempre que escucho el tema Hija de Lito Nevia pienso en ella, y cuando escucho Tibio Brote, pienso en Bautista. Bautista es mi hijo, es el más chiquito. Y es una canción realmente hermosa que la quiero compartir con ustedes. Es una dulzura tan grande como canta Lalo, que realmente deberías de escucharlo, ¿no? Porque es maravilloso. Es maravilloso su voz. Hermoso, hermoso el tema que pasaba recién. Y ahora, bueno, les voy a dejar una canción de un artista que también me gusta muchísimo. Se llama La de los Santos. Es otro rosarino, obviamente. Ya les he dicho que me gusta mucho la música rosarina. Este tema tiene la particularidad de haberme enamorado desde un primer momento. Cuando yo escuché esta canción, no tenía hijos. Así que siempre pensaba en esta canción y en un hijo. Me pasaba lo mismo cuando escuchaba Hija de Lito Nevia, ¿no? Y se pasaron los años, pasó el tiempo y tuve la oportunidad de tener a dos hermosas personas, hijos hermosos. Obviamente, Luz, a quien siempre que escucho el tema Hija de Lito Nevia pienso en ella, y cuando escucho Tibio Brote, pienso en Bautista. Bautista es mi hijo, es el más chiquito. Y es una canción realmente hermosa que la quiero compartir con ustedes. Es una dulzura tan grande como canta Lalo, que realmente deberías de escucharlo, ¿no? Porque es maravilloso. Es maravilloso su voz, su calidez. Y realmente es un tema que me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Serás poeta, hombre de músico, bohemio, hombre, mujer. Lo dejo con Lalo, yo sigo cantando al lado de él. Y vos escuchás este tema y vas a ver qué te pasa. Contame qué te pase. Es hermoso, hermoso, hermoso. Lo sigo escuchando, Lalo. Hijo mío, que ya estás. Escuchalo, Lalo. Y haré un testamento para darte un sol con mis manos y un horizonte para vos. Serás un velero y la vida pondrá el mar. ¿Qué importa si al fin puedo enseñarte a ser de verdad? Hijo mío, que vendrás. Sos un tibio brote de mi amor y el de mamá. Y tal vez serás poeta, obrero, músico, bohemio, hombre, mujer, ¿qué importa? Si al fin puedo enseñarte a ser de verdad. Y hijo mío, que ya estás. Te cuento que esos días, cuando yo fui a ver los recitales, el primero que fui a ver, obviamente, ¿de quién? De Lito Nevia. Fue en el Teatro Coliseo. Una monstruosidad. Yo fui con toda mi ingenuidad de provinciano y fui y saqué la entrada. Obviamente que siempre me dediqué al arte, así que fui y saqué la entrada más económica, pensando que lo iba a ver de atrás del todo. No, no, Dios querido, cuando fui a entrar, a ingresar, no, allá arriba del todo, en el tercer piso de lo que es el Teatro Coliseo, era la primera vez que yo lo veía. O sea, no vi un Lito Nevia, vi un Litito Nevia, ¿no? Porque de allá arriba, no, era, es un comentario, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí estaba Lito Nevia, Manolo Llanes, que en algún momento vamos a tener una entrevista con él, Marcelo Peralta y César Franov. Ese era el cuarteto que tenía Lito. Cuando yo estoy a la tarde ahí, ¿no es cierto? Me cruzo a alguien. Ustedes imagínense a alguien del interior tratando de ver todo como era y yo quería ver si me cruzaba Lito, ¿no? Y me cruzo a alguien que en ese momento era su representante, Raúl Abramson. Y bueno, le cuento y habrá visto mi cara de ilusión, mi sueño, mis ojos que brillarían, mis manos que se moverían para todos lados, porque soy mucho de mover mis manos y mi cuerpo cuando hablo. Y este señor me dijo, cuando termine el recital, te voy a presentar a Lito. ¿Qué? Dije, yo no lo puedo creer. Pero acuérdate lo que te decía recién. Había sacado la entrada y estaba allá arriba del todo. Ay, Dios, la desesperación que me había agarrado cuando terminó el recital. Me bajé rápidamente, rápidamente, rápidamente por las escaleras. Y cuando ingreso a la sala, ¿no? Abajo de... Había un montón de gente que entraba, salía, qué sé yo. Me choco con alguien, pero literalmente me choco con alguien, ¿eh? ¿Quién era ese alguien? Lalo de los Santos. Por eso te decía en un principio que la vida muchas veces me ha dado la oportunidad de vivir cosas realmente insólitas, pero que bueno, han formado esta persona que hoy está tratando de compartir con vos esos recuerdos. Nos vamos a otro temita musical y después va a venir la nota. Gracias por escucharme. acá están ensayando un grupo de teatro de la localidad de Carlos Casares. Vamos a ver qué es lo que hacen. A ver, arrancan, ¿sí? Viejo, viejo, acá no hay nadie. Espera, espera que llamo a mamá. Hola, mamá. Vinimos con Juli a visitarnos. ¿Dónde están? ¿Yendo al cementerio? ¿Quién murió? Ah, no te puedo creer. Qué es mala suerte. Bueno, saludos al bisabuelo y a la bisabuela también. ¿Qué bisabuelos son esos? Qué sé yo, pero hay que tener contento papá. Si los fue a visitar, por algo será. Ay, no seas animal. Son ese... Porque viste que por el... Porque papá soñó con el bisabuelo y gracias a él se sacó la grande. Viste, acá estamos ensayando. Bueno, ¿qué estás ensayando? ¿Cómo te llamás? ¿Vos cómo te llamás? Yo, Fernando Arambarri, y estamos ensayando acá la obra. Muy contento con el director Fabio Ollanarte y bueno, con un grupo muy ameno de teatro. Y bueno, ¿qué puede decir acá nuestra compañera? Que hable un poco. Hola, mi nombre es María Marta Rodríguez y estamos ensayando ya la tercera obra para ver qué hacemos este año. Y estamos muy contentos, nos gusta mucho y queremos agradecer a todos los que nos apoyan. Bien, bueno, así que estás ensayando una obra. ¿Se te había ocurrido alguna vez ser actriz, María Marta? Era una fantasía, pero... Nunca pensé que yo iba a poder hacer una obra. Bueno, como que uno no nació con el talento o con la vocación y bueno, se dio por una actividad por discapacidad y se nos dio. Y la verdad que re contenta. La primera vez casi nos largamos a llorar el primer día del estreno porque fue tan lindo, tan emocionante. Y fue un logro importante para nosotros. Bien, bueno, así que un estreno, o sea, que digamos que hace un tiempo ya que vienen actuando, Fer. Sí, como que a mí por general como que me transporta a ser otro yo, otro personaje, como que estoy haciendo no de mí, sino de alguien más, de otra vida. Y como que esto me ayuda un montón al lenguaje corporal, de algunas palabras que me cuestan hablarlas, pero con el teatro la he sacado a flote y la he hablado mucho mejor. Bien, así que bueno, deberíamos decir que el teatro lo que hace a estas relaciones humanas que nos llevan a sacar miedos o cosas internas. ¿Qué miedo tenés, María Marta? Y yo era muy tímida, por ejemplo, y ahora soy más expresiva, era inexpresiva, todos me decían, ¿por qué tenés cara de piedra? Bueno, ahora no, ahora trato de ser más expresiva. Me gusta, digamos, además de interpretar el personaje, es como que te hace sentir empatía con diferentes personas, ¿no? Que pueden estar viviendo otra situación de vida. También la improvisación me gusta mucho, y los compañeros, todo, es algo lindo. Y más ahora en época de pandemia es como que uno se distrae, se dispersa cuando estudia, cuando se reúne, ya sea, aunque sea virtual, nos gusta mucho, nos entretiene. Bien, así que bueno, el teatro digamos que es una actividad, una de las tantas actividades que uno hace, porque, por ejemplo, me imagino, Fernando, que en tu vida, sintéticamente, ¿qué haces? ¿A qué te trabajás, no trabajás? ¿Qué te dedicás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, trabajo en el taller Protegido San José, haciendo bolsitas, y bueno, esta es una actividad que yo hago porque me gusta y porque quiero y que amo el grupo y me incorporé ahora este grupo de no videntes y disminuida visual. Como que las ayudo y me gusta mucho compartir con ellas. Bien, no solo uno ayuda, sino que también se siente ayudado, ¿o no es así? Sí, la verdad que sí. Nos ayudamos mutuamente porque cada uno tiene problemas personales y en el grupo nos liberamos de todos esos problemas, nos soltamos y somos otra persona, ya sea el personaje. Bien, acá estuvimos con dos personajes. Bueno, vamos a un temita musical. Y vamos a seguir viendo qué es lo que pasa, porque meterte en el mundo del teatro es meterte en el mundo de fantasía. Meterte en el mundo de fantasía es meterte en un lugar de sueños. Y los sueños, ¿quién los puede romper? Ninguno. Un temita musical y volvemos enseguida. No tuve tiempo de nada. Yo menos. Aparte, ¿cuánto falta para que venga? No sé, el profe. Vamos a tomar un mate primero. Sí. ¿Lo preparo? Hola, tita querida. ¿Cómo estás? ¿Estás para el diario? Deja de leer eso. Toda mala noticia. Ay, sí, ya lo sé, Betina. Pero a mí me gusta mirar la sección de espectáculos. ¿Sabías que la modelo Bettina Caproni está saliendo con el jugador de gimnasia? ¡Ay, qué hermosa pareja que hacen! Y también me enteré que están arreglando el teatro de Mar del Plata. Con lo que me gusta ir a mí al teatro y nunca pude ir. Ahora sí, no me pierdo una función. Me mandó el padre por los duraznos. Ave María Purísima. Bien, muy bien. Bueno, estamos con otra parte del grupo de teatro de la localidad de acá, de Carlos Casares. Es un grupo, como ya les habíamos dicho, se llama Los Topitos. Bueno, voy a presentarte. Estás a mi izquierda. Hizo carita como diciendo, me toca a mí. Hola, soy Leticia Sánchez. Y soy no vidente hace 6 años y bueno, integro este grupo de teatro que me encanta actuar y bueno, acá estamos. Ahora yo tengo una pregunta, vamos a seguir preguntando así, ¿no es cierto? Vos estás diciéndole a la gente que sos no vidente, ¿no es cierto? ¿Cómo estudias el texto? Por ejemplo, el profesor te lo transcribe en braille, hay gente que te ayuda, hay gente que no te ayuda. Yo lo sé, pero yo te hago estas preguntas para que la gente sepa cómo trabajas. El profesor me lo lee en audio, en el teléfono, en el WhatsApp, y yo lo escucho y lo escucho y lo escucho hasta que me lo aprendo. Es tan pesado el audio como profesor, ¿no es cierto? No, es una manera de ayudarnos. Bien, muy bien, bien. Bien. ¿Tu nombre, por favor? Yolanda Borneo. Me integré al grupo de los no videntes hace 2 años. Me encanta. Vine para ver o cómo se trabajaba acá, me encanta compartir con estas personas, una maravilla, una experiencia bárbara, que le hace bien a ellos y a mí también. Escúchame lo que te voy a decir, vos, aparte de esto de actuar, que te largaste de actuar y todo eso, ¿qué vínculos tenés con el teatro? Porque ¿habías visto teatro alguna vez? ¿Tenés algún vínculo? Yo lo sé, pero que la gente lo sepa también, esto es interesante. Bueno, yo cuando vine acá a Carlos Casares tenía un hijo de 11 años y lo llevé a estudiar teatro y sí, ya tenía 11, ahora tiene 24 y estuve muchos años atrás de él y tras del escenario. Perfecto, o sea que atrás del escenario haces cosas. Sí. Por ejemplo, Y siempre ayudando en vestimenta y maquillaje y peinado, siempre desde que empezó el grupo acá de Carlos Casares y de Arlequino, siempre con ellos hace 10 años. Y estando, por ejemplo, detrás del escenario, ¿se sienten los mismos nervios que estando arriba del escenario o no es lo mismo cuando vos estás preparando? ¿Toda esa adrenalina la sentís también? En parte algo, pero no, muy distinto a lo que se vive en el escenario, detrás no, es otra cosa. Otra cosa. Muy distinto. Bien, y ahora vamos con otra de las actrices que vamos a pedir que se presente. Elsa Jiménez, soy no vidente hace 5 años y también estoy en el grupo de teatro de Los Topitos. Y me encantó, ya a mí desde chica me gustaba el teatro, pero nunca me había atrevido a ensayar. Y bueno, acá con el profe me encantó y estoy muy contenta. Me siento re bien con el grupo, con los compañeros, y me cambió totalmente la vida el teatro. Bien, o sea que vos estás haciendo teatro, pero digamos, si yo me empiezo a trasladar un poquito más para atrás, voy para atrás en tu vida, ¿cierto? ¿A qué te dedicabas? Yo era auxiliar. en la escuela, en una escuela especial. Ah, mira, justo en una escuela especial. Justo en una escuela. ¿Cuántos años? Y estuve hasta que quedé no vidente 25 años. Perdón, Leticia, ¿y vos a qué te dedicabas? Yo también era auxiliar de escuelas. Mira. Y bueno, por una enfermedad perdí la vista hace 6 años. Y bueno, lo primero que hice fue quedarme en casa y encerrarme en casa. Hasta que María Marta, la otra integrante del grupo, me llevó de la mano a teatro. Y no lo podía creer. El profesor les puede decir con la cara de susto que llegué la primera vez. Y hoy, bueno, hoy no me baja, ya le dije. Bien, bien, bien. ¿A vos te pasó lo mismo, Elsa? Sí, sí, porque cuando yo quedé no vidente, lo mío fue por estrés. Y también me encerré, me costó muchísimo y bueno, me vinieron a ver también del grupo y integré y no, ahora no. Hasta que no nos saque actrices el profe, no vamos a dejar. No pienso dejar. Bien, ¿y vos qué opinás? ¿Lo mismo que ellas? ¿Qué sentido? ¿No dejar, de... enseguido? No, sí, ¿tu sí, actividad? Sí, sí. ¿Cuál es tu actividad? Yo soy empleada doméstica. De hace 16 años que estoy acá en Casares, me dediqué a eso y hago trabajos de peluquería a gente mayor, a domicilio. Bien, bien, seguimos con otro temita musical y vamos a ir a la tercera parte de la entrevista a este grupo maravilloso que se llama Los Topitos, de la localidad de Carlos Casares. Bueno, es cierto, ¿no? Cuando uno quiere... puede, y cuando uno puede, logra las cosas, ¿no es cierto? Qué bueno. En unos minutitos vamos con la tercera parte de la entrevista, pero antes vamos a escuchar un temita musical. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see. see is just a yellow lemon tree. Una buena lasaña, sí, no, sí, no, no, sí. La lasaña de mañana. Bueno, esto es teatro, así es como es. Hay que parar, Dios querido, hay que parar. Bueno. Bueno, bueno, bueno, sí. Miren, escuchen una cosa. ¿Cómo cotorrean, eh? ¿Qué es lo tironío? Bueno, vamos con la tercera parte de la entrevista. Esto es lo que yo les quiero preguntar. Por ejemplo, ¿ustedes desarrollan alguna actividad, digamos, algún trabajo manual, alguna cosa? Alguno de, la, de ustedes ya nos contó, Fernando, que él trabaja haciendo bolsita. Y bueno... nos contó Yoli que ella trabaja en casas de familia. ¿Hacen alguna actividad además de teatro? Y íbamos a equinoterapia, pero equinoterapia por la pandemia no se puede. No se puede. Pero sí, íbamos a equinoterapia, hacíamos braille y yoga, hacemos yoga. Ajá. Sí, eso nos ayuda mucho también. Y si no, nos tenemos que quedar. ¿Pero esas actividades están ahora corriendo o no? ¿Lo están haciendo yoga, a yoga? Sí. Yoga sí. Sí, sí, equinoterapia no. ¿Equinoterapia no? No, por la pandemia. Y por ejemplo, ¿tienen armado como alguna... como, o sea, esto, ¿de quién depende esta actividad? Nosotras, yoga, nos organizamos. Sí, nos organizamos nosotros particulares. Es una profesora que estudió. Yoga. Ah, una yoga. Sí. Y por ejemplo, equinoterapia. Equinoterapia por discapacidad. Por discapacidad. O sea que eso estaría dentro del plano municipal. Sí, sí, sí. Sí. Y sí. Teatro también dentro del plano municipal. Sí. También. También dentro del plano municipal. Pero equinoterapia también es para el cuerpo, porque hacemos gimnasia arriba del caballo. Ah, y bien. Nos dan también gimnasia. Mira. Recorremos ahora... todo. Bien, o sea que, ¿y alguna actividad manual, alguna cosa? Porque yo, por ejemplo, conozco a una persona en tejedor que quedó también no vidente de grande y él le había puesto mucho empeño y trabajaba de madera, hacía unas cosas increíbles, madera, hacía sillas, chiquitas para nene, que sé yo, un montón de cosas, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, tipo de manualidades por el momento? No, yo me dedico a, en mi casa cocino y limpio. Cocina, eso. Sí. Sí, hacíamos pizza para vender, sí. También, que no, eso nos hacía... ¿Y vos en tu casa, Leticia, cocinás y limpiás todo? Dentro de mi casa hago todo. ¿Todos sí. Tienen familia? O sea, vos, Leticia, yo tengo dos hijos, uno de 20 y una nena de 18, y mi esposo, y bueno, hace 26 años que estamos juntos y sigo haciendo las cosas. Yo quedé ciega una mañana y me tuve que levantar a hacer la comida y atender a mis hijos, y no tuve tiempo de ponerme a pensar que me había quedado ciega. Perfecto. Perfecto, bien. ¿Y vos tenés familia también, Soli? Sí, tengo chicos, no viven conmigo, pero les lavo, les cocino, cuando puedo salgo a caminar, voy a teatro, voy a folclore. Actividad. Actividades, sí. Bien, ¿vos tenés chicos, Elsa? Sí, tengo dos hijos, una hija, que tengo cinco nietos de parte de ella, y un hijo que tengo un nietito de parte de él, pero yo vivo sola y hago todo en mi casa. Y soy viuda. Perfecto. ¿Vos tenés hijos, Alfred? No, yo no, pero tengo cuatro sobrinos y es increíble cómo se dio todo, porque somos tres varones y mi sobrino, cada uno, tiene su parejita de casalito, una mujer y un varón, cada uno. Mira qué bien. ¿Vos tenés hijos, Mátima? No, yo elegí no tener hijos porque tengo un diagnóstico de... sabía desde temprano que me iba a quedar ciega y dije, no, yo no quiero tener hijos. Perfecto. Bueno, ahora yo vamos a cerrar esta entrevista de esta manera. Por ejemplo, voy a empezar por Leticia, me va a ir Yol, y Elsa, Fernando y Marimar. Vamos a terminar con Marimar. ¿Cuál es el mensaje, Leticia? O Yoli. Bueno... Para la gente que escucha, la que tenga posibilidad de acercarse a cualquier grupo, o no vidente, o cualquier grupo para hacer algo, es una terapia bárbara. Se lo recomiendo a cualquiera. Bien. ¿Elsa? Sí, también para la gente que está escuchando, que tengan coraje, que se integren, tanto sea no vidente o vidente... o personas normales, pero Eso es cómo estar después en el grupo. Perfecto. Fer. Y bueno, es cómo se sienta uno la persona y cómo lo maneje. Y bueno, ser vidente o no vidente no significa nada. Es la actitud y la garra y las ganas que tenga para hacer teatro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Yo creo que esto es también como una terapia que nos ayuda a todos, nos va sanando de a pocos, nos va sacando nuestros miedos, sobre todo las personas que tenemos dificultades para ver, movilizarnos, todo eso hemos aprendido mucho. Leti. Que si en algún momento ven una persona ciega en la calle o en algún lugar, que se acerquen, que le pregunten si precisa ayuda para cruzar una calle, para encontrar un lugar. Es una manera de ayudarlo con el día a día. Y después que se puede hacer todo. Tenemos, yo por lo menos de mi lado tengo una vida normal. Voy a los teatros, miro películas, todo porque entiendo, no lo veo pero lo entiendo. Hay que animarse más que nada. Bien. Bien, yo les agradezco un montón, porque ellos saben, aparte nos conocemos hace un montón de, hace unos años, y bueno, yo he aprendido al lado de cada uno de ellos. Es una tarea hermosa la que me ha tocado trabajar, y bueno, yo lo quería que conocieran a este grupo de teatro que se llama Los Topitos, de Carlos Casares, que todos ustedes, aquel que escuche, valga la redundancia, que se pueden salir adelante, se pueden hacer las cosas, y cuando tiene voluntad y ganas y esmero, las puertas se abren en todos lados. Ojalá algún día cualquiera de ustedes que nos estén escuchando puedan ver este grupo de teatro que, bueno, hace lo imposible por hacer posible que usted, señor y usted, señora, sentado en una butaca, se divierta. Nos vamos a otro tema musical. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Thank you.

tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba Navarro! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta! Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Bueno, estamos próximos al 20 de julio, 20 de julio, el día que conmemoramos el Día del Amigo. Les deseo a todos ustedes un muy feliz Día del Amigo. Y bueno, coincide que este martes es el día de mi cumpleaños también, ¿no? Así que bueno, me voy a regalar un tema y se lo voy a regalar a ustedes. Que un amigo fiel nunca se sabe dónde está, por eso hay que confiar y andar. Pues si uno pudiera saber cuando se gesta una traición, no agotaría su confianza ni su ilusión. Sería igual que reprimir una emoción que te invadió y al querer recordarla ya no está. Oh, oh, oh, un amigo fiel es lo que más se hace esperar. Seguro que lo encontrarás. Pues si uno deja de creer y se comienza a perseguir con tanta gente en la ciudad, ¿cómo vivir? Sería igual que reprimir una emoción que te invadió y al querer recordarla ya no está. ¿Cómo hay que hacer? Primero hay que comprobar si uno es capaz de respetar la misma cosa que al otro le va a pedir. Sería igual que reprimir una emoción que te invadió y al querer recordarla ya no está. Un amigo fiel todo el mundo ha de tener, y creo que yo sé ¿cómo hay que hacer? Primero hay que comprobar si uno es capaz de respetar la misma cosa que al otro le va a pedir. Sería igual que reprimir una emoción que te invadió y al querer recordarla ya no está. Bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo en la Psicosocial. Nos vamos a volver a encontrar con el programa que se llama Con el Gringo. Quien lo conduce es Fabio. En la producción técnica, con su magia, está Lucas. Ahí, en los controles, atento, súper atento. Feliz Día del Amigo para el 20 de julio a todos mis compañeros de la radio, que realmente hacen unos programas espectaculares. Y a esta radio que de a poco se va a ir transformando en líder en los medios de comunicación. La Psicosocial, la radio que le vino a cambiar el dial a tu estación. La Psicosocial y todos los programas, todos los domingos yo voy a estar a las 19 horas acá, esperándote a vos. A vos que sos la mejor compañía para que esto funcione. Yo me voy a ir con un temita de del maestro Lito Nevia. Le voy a ir cantando, Lucas, cuando vos quieras cortás. ¡Fua! Y nos vamos a otra cosa. Hasta el próximo domingo. Y me voy con Lito. Mirá. Aún eres mujer. Yo sé que al fin tu amor ha de nacer. Nos vemos el próximo domingo. Rosemary. Rosemary. Canta conmigo. Igual que en una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. ¡Wow! Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Sigue ahí, sigue ahí, porque la radio sigue, sigue, sigue y sigue. En ti. Chau, nos vemos el próximo domingo. Corta cuando quiera, Lucas. Todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos el que la psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.